que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Aborto legal, seguro y gratuito. Es urgente, es ahora. Día de la Acción Global por su legalización. Es urgente porque siguen muriendo mujeres y siguen torturando niñas que son forzadas a gestar, a parir y en algunos casos a maternar. Es urgente porque esas niñas, además, de acuerdo a datos científicos, la tasa de mortalidad en embarazos de menores de 15 años es 3 veces más alta que en mujeres de 20. Es urgente por eso, es urgente porque es una deuda de la democracia, porque tenemos un proyecto que tiene estado parlamentario y que aún no fue tratado, y es urgente porque el gobierno se comprometió a tratarlo este año. Marianela Pérez, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Sureste. Nuestro proyecto fue presentado el año pasado, en 2019, y aún tiene estado parlamentario, así que si se dispusiera, el proyecto podría ser tratado en cualquier momento. Por otro lado, estamos a la espera de que el Ejecutivo presente el suyo. De todas formas, nuestro reclamo, especialmente en el día de hoy, el que venimos sosteniendo a lo largo de todo este año, es que se trate nuestro proyecto, que nuestro proyecto es el fruto de una construcción colectiva de una campaña que lleva 15 años de lucha en las calles, ampliándose, y que hoy, no solo en nuestro país, sino en toda la región, va a estar haciendo el mismo reclamo, ¿no? Poder interrumpir voluntariamente los embarazos no deseados. Afortunadamente, si bien sí ha sido un año muy complicado, principalmente porque todos quienes militamos extrañamos poder ir al Congreso, encontrarnos en las calles y en los espacios en los que hoy no podemos, por una cuestión de respeto a las medidas sanitarias de protección. Nosotras reclamamos por algo que tiene que ver con salud pública, entonces somos respetuosas, pero sin embargo logramos mantener el reclamo a través de redes sociales, nos reinventamos, tratamos de hacer la mayor cantidad de actividades posibles dentro de lo que permite la situación de hoy. Quinto Encuentro Regional de Mujeres. En donde participamos aproximadamente unas 600 mujeres y disidencias de Quilmes, Berazategui y Varela, en este caso en contexto de pandemia. Eli Ávila, integrante de la Comisión de Mujeres de Berazategui. En el encuentro se desarrollaron 14 Zooms simultáneos. Es la primera vez que lo hacemos de esta forma, porque siempre han sido presenciales. Trabajamos la temática de trabajo, salud, educación, trabajo comunitario y violencia. Violencia, por supuesto, fueron los más numerosos. Estuvimos dialogando acerca de este fenómeno mundial, de este vivir en emergencia sanitaria y cómo ha cambiado aspectos centrales de nuestra vida, afectando particularmente a las mujeres y a las disidencias. Hemos vivido con la alegría de podernos encontrar las mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, poder compartir nuestras penas y nuestras alegrías y poder salir más fortalecidas en camino a lo que será el Encuentro Nacional de Mujeres cuando la pandemia termine y podamos encontrarnos. Espacio de Géneros y Diversidad, Mónica Garnica Luján. Este espacio surge de la necesidad que tenía la comunidad universitaria, como así también el territorio de las zonas aledañas, de abordar estas temáticas, y lleva el nombre de Mónica Garnica Luján, quien fue un estudiante de nuestra universidad que murió a manos de un femicida. Lucía Palavecino, estudiante de la Universidad Nacional Arturo Jaureche e integrante del espacio. Este hecho nos conmovió a todos como comunidad universitaria, y es por eso que desde el programa de estudios de género, el sindicato docente, no docente y el centro de estudiantes, decidimos transformar todo ese dolor que sentimos en una acción concreta, que fue la inauguración de este espacio de géneros y diversidad hace ya un año, que lleva el nombre de Mónica. En todo este año trabajamos con mucha convicción, con mucho compromiso. Ya no lo podemos hacer presencialmente en la universidad como en un inicio debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, pero seguimos trabajando desde las redes sociales, en donde cualquier persona que esté atravesando alguna situación de violencia por motivos de género puede comunicarse y recibir una atención psicológica, escucha, un acompañamiento y asesoramiento legal. A la vez que también buscamos sensibilizar sobre las temáticas de diversidad y de género. Creemos que con nuestro aporte podemos contribuir a construir entre todos una sociedad más justa e igualitaria, y esa es nuestra meta y es nuestro compromiso. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.